Quisiera decirte, decirte todo lo que por ti yo siento, que tú eres el gran amor de mi vida. Hola, ¿qué tal? Soy el DJ Lobo, el de SOS, Discoteca Móvil. Vamos a empezar chéverísimo, mis grandes amigos. Lo que visitan semana a semana, Recreo Discoteca. Vamos a ver los grandes amiguísimos. Empezamos a proyectarte buena música. Vamos a ver el grupito más embalado de la noche. ¿Cómo estamos? ¡Súbele, que súbele! ¡Vince y Lobo! ¡Muévete, que muévete! ¡Súbete, que súbete! ¡Vince y Lobo! Para la gente de SOS, los seguidores y el Lobo, presenta el Recreo Discoteca. Súbele, que súbele. Para mi grande amigo y el Chino, para mi pan Escorpión, buenas noches. A los grandes amigos que siguen ingresando, vamos a ingresar, que esto se pone de locura. Esto pone buenísimo. Ya tú sabes, ahora mismo DJ Lobo, Recreo Discoteca. Súbele. Para los grandes amigos en Paso Calle, ¿dónde estamos? Buenas noches, chicos. Los chamos solitarios, ¿dónde están los chamos solitarios? Buenas noches. Los panas que estamos violando desde ayer, ¿dónde están? Vamos, y caballeros, en este preciso momento empieza la demencia. Vince y Lobo. Suelta, que suelta. Salta, que salta. Saludito para el pana que está bien embaladísimo en este fin de semana. Y así iniciamos el mes uno. Vamos a subir, chéverísimo. SOS Discoteca hoy, aquí mismo. Proyectándote buena música. Proyectándote el sabor que te gusta. Recreo Discoteca. Para los grandes amigos seguidores, Jay Lobo, también chéverísimo. Para los grandes amigos que vienen de Quito, la gente de San Roque, a vacilar, Recreo Discoteca. Súbete, que suerte. Los grandes amigos que llegan recién del camello, ¿dónde están? Seguro. Y los panas que están tomando desde ayer, ¿dónde están los panas que están tomando desde ayer? Ahora mismo, DJ Lobo. ¡Súbete, que súbete! ¿Dónde están los panas que son caseritos de Recreo? ¿Dónde están los que son caseritos de Recreo? ¿Seguro? Para los panas que están vacilando solitos, ¿dónde están? Los panas que vacilan entre su pan y sus llaves, ¿dónde estamos? ¿Seguro? Amantes de lentos, violentos, ahora vacila. Vacila la música que te gusta. Vince y Lobo. Ahora. Muévete, que muévete. Súbele, que súbele. Solo que salta. Everybody. Uy, ay, ay. Saludos a los chavos que vacilan el Electro Violento. ¿Hay campeones o no hay campeones? El Electro Violento en Recreo Discoteca, seguro. Vamos a ver esa noche, chicos. Pinche y Lobo. Ahora. Para DJ Chino. A los años. Y todavía sigue soltero. DJ Lobo ahora mismo. Súbete que súbete. Si te la sabes, el Electro Violento ahora mismo vacila. Vacila para que te digan vacilón, guambra. Suena. ¿Dónde están los manos? Se pasó calla, sabe la mano, por favor. Y los balas que vienen de Quito, ¿dónde están los balas que vienen de Quito? ¿Seguro? ¡Sube! ¡Pinche y Lobo! Los balas que están recién calentando con Electro Violento, todo chévere. ¡A vacilar Electro Violento! Los chamos que tienen huevo, vacilamos el Electro Violento, seguro. Ahora mismo, fin de semana. Inicio de mes. Vas a vacilar con el DJ Lobo. Recreo Discoteca. Y con tu pan a los años. El Edgia, tú sabes. ¡Sube! ¡Súbele, que súbele! ¡Muévete, que vamos a bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Ponte a vacilar! ¡Dale, chicos, dale! ¡Dale, pelado, no pares de bailar! ¡Ahora sí! ¡Empieza la demencia ahí, y luego! ¡La gente es SOS! Vamos a ver cómo estamos ahí. La gente de Recreo. ¿Cómo estamos, la gente de Recreo? A vacilar, a vacilar. A ver el pasito 2018. ¿Dónde está el bueno que ya vacile el pasito 2018? Todo viene. Vamos a ver. Ahora. Empezamos a calentar motores. Pinche y Lobo, es loco Eddie. Ahora. ¿Cómo? Suavecito, ahí el lado. ¿Dónde están los chavos solteros? ¿Dónde están los solteros? Los chavos que vacilan solitos, ¿dónde están? Vamos ahí. ¡Sube! Para los panos que están vacilando la cerveza de litro. ¡Oh, chévere! ¡Súbala, que súbala! ¡Pinche y Lobo! ¡Vamos ahí, sube! Para Fernando Salas, Luis Anongo, ¿no? Chévere, ya se está por acá también, chévere, mis grandes amigos. ¡Vacila con DJ Lobo ahora! ¡Muévete, que muévete! ¡Súbele, que súbele! Triple that dough, 40 cal for them cops up to sit them back slow. Others block, others know it's down. Triple that dough, 40 cal for them cops up to sit them back slow. empezamos a subir así suavecito la buena música. Pal Barney. Ahora dice: suelta, suelta, suelta. Para los grandes amigos que siguen ingresando, todo bien. Vamos a ingresar en el Tapones de Locura. Recreo Discoteca. Muévete que muévete. Súbete que súbete que súbete. Viste y lobo. Muévete que muévete. Embólate que embólate que embólate. Sube ahora, viste. Vamos a ver los amantes de Lento Violento, ¿cómo estamos? Lento Violento se pone en movimiento. Súbete que súbete que súbete. Vamos a ver cómo estamos, chicos. ¿Dónde está el grupito que ya se toma más de una jaba de cerveza? ¿Seguro? Vamos a ver los balas que semana tras semana vacilamos. Recreo, discoteca. ¿Seguro? Para DJ Chino, para mi pan Escorpión a los años. Saluditos. Recreo, discoteca. Y muévete que muévete. Súbele que suele. Amantes de Lento Violento, ¿cómo estamos? Ahora, ahora. Esto se empieza de locura. Locura absoluta, recreo, discoteca. DJ Lobo. El loco Eddie. Embálate que embálate. Suerte que suerte. Vamos a ver los panas que no se ahuevan. Los panas que no se ahuevan a bailar un Lento Violento, ¿cómo estamos? Vamos, empezamos así, suavecitos y el lobo. ¡Súbele! ¡Oh, Rivali! Para los dos chavos que están bailando bien de los 16. ¡Todo chévere! ¡Vacila, vacila! ¡Baila que baila! ¡Salta que salta! ¡Sube! ¡Uy, ay, ay! Y los panas que estamos en juicio, ¿dónde estamos los panas que estamos en juicio? ¡Alzame la mano, chamo! ¡Dale! Pinche y Lobo. Ese va a ser la discoteca hoy. ¡Sube! Para los seguidores, Jay Lobo. ¿Cómo estamos los seguidores, Jay Lobo? Vamos a vacilar todo, chelo, prima con clase. Súbete que súbete. Vacila, vacila.